nos vamos a ir a lo realmente grave que está sucediendo en la provincia de Mendoza, el nuevo paradigma de la corrupción y la impunidad en la legislatura en este momento. Así que vamos a comunicarnos con Ángel, que está ahí. ¿Cómo estás, Ángel? Buen día. Hola, buen día. Les contamos, para contextualizar, estamos en la calle Patricias, sobre la Plaza Independencia, frente a la legislatura. Exacto. Una concentración para defender el agua de Mendoza, que sabemos que adentro se va a rifar, ya se está rifando. La sesión se iba a hacer a las 11 y la alargaron a las 10 y media. Antes, 10 y cuarto, 10 y cuarto alargaron. A Poncho Alzado para defender ese distrito minero que con tanto hambre le quiere meter los dientes Cornejo porque tiene intereses personales allí, personales empresariales, ¿no? Hay mucha gente de las asambleas, vamos a hablar incluso con alguna de ellas, que es la Nora Moyano, pero primero, cuando llegué, hay una gran concentración de gente de la UOCRA en la explanada de la legislatura por calle Sarmiento. Hablamos con su secretario general y también trajeron un CCT. ¿Qué sería? Un centro de estudios técnicos. Capacitación de trabajo. Que hay por todos lados, sí. En Mendoza. Bueno, trajeron a un CCT de mal árbol. Con la misma plata de la UOCRA. Ajá. En colectivos para defender esta, el proyecto. Esta traición, la palabra, sí, vamos a hacer la verdad, vamos a decir la verdad, esta traición que están cometiendo ahora en la legislatura de Mendoza. Bueno, escuchemos esas dos voces, mientras tanto preparo la Nora Moyano, ¿te parece? Dale. Miguel Ponce, secretario general de la UOCRA, han venido a la explanada de la legislatura hoy, que se trata este distrito minero en el sur de nuestra provincia. Bueno, acá le abro el micrófono y que se exprese como quiera. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos acá porque la verdad que UOCRA la venimos luchando hace varios años con movilizaciones que hemos hecho siempre en apoyo a la minería, en su momento a Portezuelo el Viento, porque entendemos que Malargüe necesita de nosotros, necesitaban ayuda nuestra para concretar algo, porque desde que se fue Vale de Malargüe la situación no ha sido buena para los compañeros ni para la gente de Malargüe, ¿no? Entonces acá, a un paso de que se apruebe ya todo lo presentado para el distrito minero Malargüe, es que hemos venido a apoyar y de esta forma pedirle a nuestros legisladores que apoyen, que nos apoyen, que tiene que quedar en claro también a la sociedad que nosotros no queremos locura, tanto como el cuidado del medio ambiente, todo lo que sea necesario que se haga una minería bien, como se tiene que hacer. Entonces, nosotros necesitamos, la provincia yo creo que necesita de esto, la minería fuertemente, para mejorar las condiciones de muchísima gente, poder ofrecer trabajo con mejores sueldos, poder pagarle más a nuestros maestros, que sabemos que es una disputa de todos los años, bueno, equipar a nuestra policía para estar mejor y bueno, tantas cosas que se puede hacer con inversiones, ¿no? Que yo creo que contando realmente con la aprobación de este distrito minero Malargüe, se van a empezar a ver cosas muy importantes en la provincia, de mucho interés y de mucho bienestar para nuestra gente. Ahora, comparado con lo que ha pasado en otras provincias, ¿usted qué sabe al respecto? ¿Qué sabe de esta situación? Digo, que cuando las mineras se instalan y qué es lo que pasa allí, digo, con la mano de obra. Bueno, la mano de obra seguro si se habilita va a faltar mano de obra quizá en la zona, pero bueno, se abren las posibilidades para otra gente de otras provincias. Mendoza, si hay algo, creo que lo que nos destacamos de Mendoza es que jamás le hemos prohibido a nadie venir a trabajar, siempre que vengan a trabajar y aporten, jamás se les va a prohibir. Nosotros miramos por lo laboral y nada más. No queremos crear ninguna otra cosa rara. Uh-huh. Bueno, lo último, porque es inevitable esta pregunta, digo, porque una de las cosas que más se fundamenta es el tema de la contaminación. No sé si le parece opinar al respecto. No, yo creo que la contaminación, nosotros, todos, como cualquier ciudadano común, pedimos que se hagan las cosas a conciencia, no a la bartola, que se controle, que la provincia y las demás instituciones que quieran intervenir para controlar que se haga bien, estamos totalmente de acuerdo. Si podemos colaborar con eso, también vamos a colaborar. Como te decía recién, hay que cuidar nuestras aguas, hay que cuidar nuestro medio ambiente, pero también hay que dar laburo, hay que dar solución a la gente. Basta. Es como ilógico en un país como el que tenemos, una provincia como la que tenemos, que haya niños que no comen. Es ilógico. Yo no lo entiendo. Y no es una cuestión política, porque es cuestión de ponerse de acuerdo. Todos nos tenemos que poner de acuerdo para que esto no siga ocurriendo. No podemos ver gente en las calles revolviendo los tachos con criaturas. Se tiene que terminar. Digo, la pobreza quizás exista siempre, pero debemos hacer lo posible para que no haya tanta, al menos, necesitamos trabajo, necesitamos volver a la cultura del trabajo que se fue perdiendo durante varios años, y hoy queremos que nuestra gente valore la posibilidad de tener un laburo digno. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Buen día, ¿tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Dalma Lanís, profe del CCT 6040 de Malargüe. Bien, se vinieron hasta acá, hasta la legislatura. A apoyar, vinimos a apoyar, a acompañar al movimiento para que se apruebe, sí, exactamente, los 34 proyectos del Distrito Minero, Malargüe Occidental. Y ustedes, me imagino que en Malargüe, en la ciudad de Malargüe, ¿viven en Ciudad de Malargüe ustedes? Sí, en el departamento. ¿Qué opinan al respecto cuando hablan con los vecinos y demás? Y la verdad, tenemos bastante gente que está a favor. Muchísima gente hoy, se ha sumado un montón. Por ahí falta de información había un poco antes, pero con charlas, capacitaciones, estamos tratando de instruir un poco a la población. ¿Qué charlas y capacitaciones? ¿Dónde van a las escuelas? ¿Dónde por realizan? Lo general lo hacemos en el centro de congresos dentro del departamento y tratamos de invitar a la comunidad para concientizar. De acuerdo a lo que es la economía, el cuidado del agua, cómo se llevan a cabo los procedimientos para evitar, por ejemplo, contaminación, impacto al medio ambiente, ese tipo de cosas. Es inevitable hacer esta pregunta con respecto, viste, la contaminación, por el tema del agua, lo que ha costado defender el agua, digo, por lo que pasó 2019. Sí. ¿Qué opinión te parece a vos o qué has escuchado con respecto a esa situación? La posibilidad cierta de que pueda ocurrir o no de mira, esto. Lo que hoy se está peleando es porque se aprueben los 34 proyectos mineros, en realidad en proceso de exploración, y lo que es exploración casi no impacta al medio ambiente. Con respecto al agua, se utilizan piletas, se llaman peras, sí. Y reutilizas el agua, usas una determinada cantidad de agua, no es un volumen alto, eso sí. Se reutiliza. Pero bueno, por ahí hay mucha falta de información y eso es lo que por ahí asusta mucho a la gente. El agua que se descarta se reutiliza, me decís. Exactamente. Vos ocupás determinado volumen de agua y no es que estás sacando constantemente agua. Vos ocupás un volumen de agua, que es lo que vos lo presentás cuando abrís el proyecto, presentás en el proyecto qué cantidad de agua, qué volúmenes de agua vas a utilizar, y con esos volúmenes de agua es con los que vos te vas a mover dentro de lo que es el proyecto, más que nada en lo que es exploración, que es lo que se está peleando ahora. Incluso me surge también esta pregunta, pero incluso a pesar de la sequía y esta situación que estamos viviendo también, sí. Que está afectando el agro principalmente, también, bueno, ahí, eso. ¿Qué te parece, qué pensás vos? Mira, siempre y cuando sea cuidado y sea bajo la reglamentación que corresponde, la actividad se puede realizar, por lo menos esta parte de los procesos exploratorios. Incluso en explotación también vos tenés, presentás de nuevo lo que es evaluación de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, que es lo que se tiene que aprobar, y de acuerdo a los volúmenes de agua es si te lo aprueban o no te lo aprueban. No solamente esta actividad ocupa altos volúmenes de agua, sino también diferentes actividades, ¿sí? Hay que desmitificar un poco el tema de lo que es la minería con respecto al resto de las industrias. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahí escuchábamos estas creencias de que la prosperidad se va a lograr aniquilando la naturaleza y sometiendo a los pueblos con la megaminería contaminante. No existe megaminería no contaminante. Y además los pueblos ya hemos experimentado como ha pasado con los derrames en otros lados. Bueno, perdón, me quedé como palito en la compuerta dando vueltas, escuchando el testimonio de ahí, del CCT, de la UOCRA. ¿Estás por ahí? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Hola, hola. Hola, sí, hola. Ahí está. Suscribo lo que estás diciendo. Me pasa que trataba de sacarles reflexiones con respecto a eso y fueron todas evasivas. No, claro, que la tienen, ¿viste? Fija. Claramente, no. Más vale, sí, más vale. Bueno. Para contarte, quisimos pasar al recinto de la legislatura, sí. Que siempre que se hacen sesiones, dejan pasar a la prensa, sacar un par de fotos de adentro del recinto, digamos, a los pies de cada uno de los puestos de los legisladores. Y hoy no nos dejaron un tal Franco Pereira, integrante del equipo de prensa, nos prohibió a dos. Se prohibió entrar a la casa del pueblo. Ajá. Sí. No, o sea, a la legislatura entramos, no pudimos entrar al recinto. Igual, bueno, lo de siempre. Anda, agárralo el gato. Saqué alguna foto medio escondida. Pero bueno. Muy bien. No se entere nadie. No se lo contemos a nadie. Queda entre nosotros. Te cuento, para variar y para hacer y poner el micrófono donde queremos estar, que es en la defensa del agua y de los bienes comunes, tenemos a Nora Moyano acá al lado. Buen día, Nora. ¿Qué tal? Buenos días, gato. Ha venido gente ahora, igual no es toda la que quisiéramos, pero ha venido más gente a defender el agua. En un momento esto se está llenando de compañeros y compañeras que han venido, y no solo de las asambleas, que es importantísimo de rescatar y decir, está San Rafael, está el Este, está la Popular, Guaymallén, Las Heras, Potrerillo, bueno, han venido de las asambleas y han venido compañeras y compañeros que no militan específicamente en la asamblea, pero que defienden el agua y los bienes comunes, porque lo que hoy van a votar es una traición al pueblo de Mendoza y a toda la defensa del agua en lucha contra el extractivismo. Acabamos de leer el informe del Observatorio Mundial Meteorológico. Es gravísimo lo que estamos viviendo en este momento. No es casualidad lo que pasó en Valencia. El incremento de la temperatura de los océanos, del mar Mediterráneo, y eso por el efecto del incremento de los gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que va a pasar cuando estos irresponsables permitan que se introduzca en nuestra cordillera la mega minería metalífera, sea por exploración y luego explotación? Van a abonar al incremento de los gases de efecto invernadero. Además, para poder ingresar a la cordillera, a la alta montaña, tienen que abrir caminos, no solo caminos, tienen que hacer la construcción de los galpones, etcétera. Ese polvillo que va a generar en una zona de alto viento, ¿a dónde va? ¿Se autoevapora? A 500 metros están los glaciares. Hay 635 glaciares en la zona. La laguna que tampoco figura en los estudios de impacto ambiental ni en la declaración de impacto ambiental. A la vez, esto va a significar la pérdida de este derecho de la humanidad, que es la transhumancia. Una vega altoandina, o sea, un humedal de alta montaña que se destruya, no van a poder llevar más a pastar a las chivas. Y lentamente ese patrimonio de la humanidad, la transhumancia, se va a ir muriendo lentamente. Como también se va a provocar el derretimiento de los glaciares, lentamente, nuestro tanque de agua. A la vez, si se contamina el atuel, eso va a generar muchos problemas, en general Alvear y en San Rafael. Y como están absolutamente articuladas nuestras cuencas, cualquier inconveniente, entre comillas, va a generar también graves problemas con nuestras provincias hermanas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí nunca se llamó al COIRCO, al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. O sea, todo eso está por suceder. Y por eso mismo decimos que están por traicionar a los mendocinos, a las mendocinas, y a todos los que en la Argentina nos defendemos de este modo extractivista, que es parte y columna vertebral del modo de producción capitalista en crisis, y que la tratan de resolver sobreexplotando a las masas obreras y a nuestra naturaleza. Y la Pachamama nos está interpelando, no son casuales. La manga de granizo que cayó en el sur de la provincia los otros días, lo que pasó en Valencia, no son eventos casuales ni naturales. Uh-huh. Es todo producto de este desastre ecológico, ecocida, que está ocurriendo en este momento. Por eso les decimos que son responsables de las consecuencias ambientales, sociales, a nuestra pacha, que traiga este desastre de la mega minería metalífera. Bueno, entre otras cosas, recién tomamos la palabra de Miguel Ponce, que es el secretario general de la UOCRA. Están los de la UOCRA acá, y en una actitud beligerante también, esto hay que aclararlo. Como siempre han hecho, cada vez que se han juntado estas dos maneras de ver el agua, ¿no? Bueno, y lo que nos extraña, que en 11 meses del gobierno de Milei y de Cornejo, no han sido capaces de defender un solo puesto de trabajo de un compañero obrero de la construcción. Pero hoy lamiendo bota a Cornejo y a las grandes corporaciones, porque cabe destacar que no es que acá va a haber grandes riquezas, esa riqueza se la llevan los extranjeros y a nosotros nos queda el saqueo, la contaminación. Vergonzoso lo de la UOCRA. Al ejemplo de Cajamarca y San Juan, más claro echarle agua, ¿no? Exacto. La Barricol contaminó con millones de litros de solución cianurada en San Juan, 5 ríos. Y el Catamarca, en Veladero, la contaminación destrozó el mineraloducto que llegaba hasta la terma de Río Hondo. Pero ¿saben qué? Senadores mendocinos y diputados mendocinos que le dieron el ok al RIGI y a este desquicio, hoy están siendo procesados desde Julián Runi de la minera de La Lumbrera como los responsables de la Universidad Nacional de Catamarca. Así que nosotros seguiremos en la lucha y también iremos por la justicia. Muchísimas gracias, Nora. No, gracias a ustedes, La Mosquitera. gracias. Bueno, bueno. Toque, gracias. Sí, gracias, gracias Nora, gracias por estas palabras que me trajeron alivio después de escuchar a la gente de la UOCRA y la CCT ahí diciendo barbaridades. Por suerte, nada, lo real, lo concreto, lo que pueden encontrar en a quien quiera ponerse a estudiar sobre minería. Datos reales, claro. Lo que dijo Nora, todos, concretos. Así que bueno, muchas gracias. Claramente, saco como para reflexionar, ¿no? Sí. No olvidar los nombres. No olvidar los nombres de quienes nos están traicionando ahora. Es re importante eso. Así que nos encargaremos para...